Dímelo bonita, ¿dónde estás tú? Yo quiero darte una visita. Te juro como tú me besas, no me besa nadie. Mi cuerpo te necesita. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que soy. Aunque de una vez nos fallamos, en el destino no encontramos. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que soy. Aunque de una vez nos fallamos, en el destino no encontramos. Olvidarte para mí ha sido imposible. Sé que cuando te hablan de mí te pones sensible. Nos amamos, nos dejamos, es entendible. Un recuerdo cuando salíamos por llano en el convertible. De película la pasábamos y ahora que nos encontramos quiero que sepas que estoy pa' ti. Tengo cosas por hacerte, tanto que decir, muchas para complacerte y hacerte. Si me quieres aquí estoy, yo lo llamo ahorita, mamacita. Como ha pasado el tiempo y tú sigues tan bonita. Hoy yo quiero verte, dame una visita, que mi piel te necesita. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que doy. Aunque de una vez nos fallamos, en el destino no encontramos. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que doy. Aunque de una vez nos fallamos, en el destino no encontramos. Me contaron no te has enamorado y que todavía tú hablas de mí. Olvida lo malo del pasado, pasando el tiempo y tú sigues tan bonita. Hoy yo quiero verte, dame una visita, que mi piel te necesita. Tú estás listo para mí. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que doy. Aunque una vez nos fallamos, en el destino nos encontramos. Si me quieres aquí estoy, tú sabes bien lo que doy yo. Aunque una vez nos fallamos, si no encontramos. Circa R, baby. Que pin roll down. Jory Boy, la J, papi. Díselo a Luján. Mambo Kings, Mambo Kings. Mi Circa R de álbum, baby. El de la Oda, baby. The Premium Check. Uh-huh. No hay competencia, baby. Super Rich Kids. Los capos, baby, Day Mail High. La J, papi, KR, baby. Mambo King, Mambo King. Díselo, Luján. Dímelo ya. Young Boss.